I'm here for having a dinner with a couple of friends. That's the only reason, but all of a sudden I was exposed to. Estoy aquí para cenar con mi mujer y mis amigos y de repente me he visto expuesto a gas lacrimógeno y esto me preocupa. Es sábado por la noche y lo que quiero es solo pasar un buen rato con mis amigos y ahora tenemos miedo de ir a buscar nuestro coche. So they are just over there, but we are afraid of coming and taking our car. Silencio. Eso es lo que nos encontramos y hoy buscamos información sobre lo que sigue ocurriendo en Turquía. Sin embargo, miles de personas siguen decididas a seguir luchando por la libertad y la democracia en un país donde manifestarse es ya sinónimo de duros enfrentamientos con la policía, detenciones arbitrarias, bolas de goma y gases lacrimógenos como respuesta a la exigencia de responsabilidades políticas y judiciales. Lo que comenzó siendo una reivindicación ecologista, hoy es un grito por la libertad que se expande del campamento en Gezi a asambleas de barrio, acciones y actividades que tratan de mantener unida a esta parte de la sociedad turca que, por primera vez en la historia reciente del país, se niega a aceptar el giro conservador de las políticas de Erdogan. El riesgo de polarización y de división entre partidarios y refractores del gobierno planea sobre la sociedad turca que arriesga en su búsqueda de una radicalización democrática. Nos trasladamos ya a İstiklal, una de las calles comerciales más populares de Estambul, que desemboca en la Plaza Taksim. Son las 12 de la noche y el campamento ha sido desalojado hace apenas 4 horas. Turkey is a very big country, a very nice country, and Turkey has very nice people. So we are not deserving such a. Turquía es un país grande y muy bonito, con buena gente, y no nos merecemos este desgobierno. Y por eso le pido que resuelva esta situación de manera pacífica. La gente no está aquí para pasar el tiempo, sino para salvar su futuro. Por lo que no es una suerte ser un ciudadano turco. People are trying to save their future. So it's very pity to be a Turkish citizen here. Angry, it's very, very angry, because there is not anything illegal here. Enfadado, muy enfadado, porque aquí no hay nada ilegal. La gente canta, baila, no hace nada malo. ¿Cuál es el problema? La gente solo protege los árboles y solo dice a Erdogan que somos ciudadanos, tenemos derechos y que no puede hacer lo que le dé la gana. Él debe consultarnos. You can't do everything that you want like that. You should ask us. Al primer ministro no le tiembla la mano a la hora de ordenar la evacuación de manifestantes y reprimir a los ciudadanos que se atrevan a elevar la voz para cuestionar sus políticas. No lo va a consentir. The power makes him blind. And this one is the first thing that people asking their his power. El poder le ha cegado y esta es la primera vez que la gente cuestiona su poder para decirle, somos ciudadanos, tenemos derechos y no creemos en tu poder. Es la primera vez que nos oponemos a Erdogan y él piensa que nadie puede discutir su poder y por eso hoy ha mostrado su poder. El monopolio de la violencia en manos del Estado es la mejor coartada que defiende a un gobierno que pierde credibilidad y apoyo en una sociedad harta y que no se siente representada. Pero, ¿por qué ahora la ciudadanía turca se rebela? We are kind of a nation that we always dealing with corrupt governments, but we never face anything like that. Somos una nación que siempre ha tratado con gobiernos corruptos y nunca nos hemos enfrentado hasta ahora. Estamos yendo a unas condiciones peores que las de Irán y eso nos pone muy nerviosos. Él no tiene por qué decirme cómo vestir, cuántos hijos he de tener o si he de abortar. Eso no son sus asuntos. Talk about what should I drink or where what should I wear or how many times I have to give a birth or if I have to get abortion or not, you know, these things is not his issues, you know. Quizás la búsqueda de apoyo y financiación de las prósperas monarquías islamistas son las causas del nuevo giro conservador del gobierno de Erdogan, que ha introducido en su discurso el apoyo a las legislaciones religiosas, a una determinada forma de vestir para las mujeres, al número de hijos que han de tener, y ya pretende prohibir la venta y el consumo de alcohol. It is for our freedom, our life. Esto es sobre nuestra libertad, nuestra vida. Tenemos mucha presión, no podemos respirar. No sé cómo explicarlo. I don't know how can I explain. Hay muchos motivos. Queremos democracia y ser tratados como seres humanos. Treat like human beings. Frente a esta reivindicación, el gobierno sigue sin escuchar y sin visos de diálogo. De momento, violencia y represión. Mucha gente está herida. Algunos se han quedado sin ojos o cosas así a causa de la policía. Y por eso creemos que estos hechos sean investigados. Las protestas en Brasil, Bulgaria, Egipto y hasta el 15M en España hacen pensar que estamos en una época de inicio de revoluciones democráticas, aunque la autodeterminación de luchar surge por iniciativa propia, no es copiada. No, this moment start very suddenly. It didn't actually, I'm sure we also proud of other nations are fighting for their rights. No. Este movimiento surgió de repente. Estoy muy orgullosa de que otros países luchen por sus derechos y lo apoyo, pero esto surgió de manera natural. Nadie lo planeó, solo que mucha gente ya ha tenido suficiente con lo que pasa. By itself, naturally. No one organized, no one make a plan to make this, because everyone, perhaps everyone, many people get really enough of what's going on. Sin embargo, son muchas las similitudes entre estas luchas democráticas: horizontalidad, ausencia de líderes visibles, jóvenes apoyados por una amplia y diversa clase media, generación de asambleas populares, nuevas formas de expresión política de carácter alegre y reivindicativo, un papel fundamental de las redes sociales, los motivos de las protestas y también la falta de apoyo de los medios de comunicación. Our media is very scared about from our prime minister, because our prime minister feel like the emperor, and last week he had also sued to New York Times. Can you imagine how can he do for our media if he can sue the New York Times? So they are scared because they don't want to lose their jobs, they don't want to lose their favorite in Turkey. So also the media can't do anything, cannot show anything to the public. So as a public, as a people, we are trying to show our voice to Prime Minister. Todo el mundo tiene miedo, pero también queremos estar apoyándonos juntos. That's the most scary part for him. Eso es lo más peligroso para el gobierno, porque tienen que lidiar con millones de personas que no tienen nada que perder y no tienen miedo. Sin altavoces, la voz del pueblo se escucha y retumba en los oídos del poder. ¿Será ahí donde el miedo busca ahora cobijo? Cuando casi se cumplen 2 meses de la primera protesta, la ciudadanía no espera que el gobierno escuche y sigue manos a la obra expandiendo su voz, resistiendo en las calles y barrios del país en busca de fortalecer un sistema democrático que ya no lo es. Mm-hmm.